Ya arrancó la pelota y la nave turca va viento en popa. Y mientras tanto en RCR Deportes celebramos el triunfo de los magallaneros en las grandes ligas. Porque Pablo Sandoval es del Magallanes, papá. Counts 0-2. And Sandoval hits it into center. Back at the wall. Goodbye. 1-0 Giants and a home run by Pablo Sandoval. Ajá, ponme el segundo. Fly ball into left. Back at the wall. He's homered again. Y ahora el tercero, que esto está buenísimo. So the third week of August. Into center. At the wall. Another. Pablo Sandoval with a three-homer game in World Series game number one. RCR Deportes. Circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Marcando la diferencia en transmisiones deportivas. Más nada.